apoyarte, mi muchachita. Puedo jurarte que me fascinas. No dudes nunca de este cariño, mi amor. Lo que tú digas, lo que tú digas, no, no es mentira. Voy a adorarte mientras yo viva. Tú serás parte del alma mía. Amor, amor, amor, amor. Me tienes preso y tuyo son mis sentimientos. Y es por eso que me desvelo, porque sin ti felicidad no tengo.